Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, La Casa Vacía, primera parte. En esta madrugada, este programa, el del sonido del miedo, le propone entrar en una casa vacía. ¿Vacía? No lo sabemos, porque los hay que dicen que en la casa hay fantasmas. ¿Se atreve? Pues dé usted ya el primer paso. Entre. A continuación, les ofrecemos la adaptación radiofónica de La Casa Vacía, de Etta Hoffman, un sobrecogedor relato, de uno de los más fantásticos autores de la literatura universal, Etta Hoffman, de quien ya les hemos adaptado El Hombre de la Arena. Con La Casa Vacía finalizamos el primer ciclo dedicado a tan genial escritor. Hoffman, de 1815 a 1822, escribió todos los cuentos que serían recopilados en Nocturnos, 1816-1817, y Los Hermanos de San Serapio, 1819-1821. En estos años, también escribe la segunda parte de Los Elixires del Diablo, 1816, y El Gato Moore, 1821. Además, Hoffman estrenaría su ópera Undine en el Schauspielhaus de Berlín el 3 de agosto de 1816. Sin abandonar su trabajo en el Tribunal Supremo, sin dejar de pasar muchas horas en las tabernas, sobre todo en Lutherum Wegener, donde llega a tener una mesa reservada para él. En esta taberna se reunirá con amigos como Fouqué, Ludwig Tieck. Hoffman dominaba la escritura rápida, de ahí que en unos cuantos años pudiera publicar tantos originales, en parte porque su remuneración como magistrado no cubría sus gastos. Llegó a escribir más de una obra a la vez, por lo que en algunas ocasiones tuvo que pedir al editor datos sobre lo que ya le había enviado, pues no recordaba exactamente lo que había escrito. Confundía un original con otro. Fue en febrero de 1818 cuando el editor Reimer le hizo una oferta. Por mi parte, estoy dispuesto a publicar una recopilación de sus relatos. ¿Le interesa? Oh, sí. Me interesa y mucho. Pero me gustaría que tal recopilación fuera algo más que las que se hacen habitualmente. Un cuento tras otro no tiene gracia. ¿Se le ocurre algo? Seguir el modelo del Fantasus de Tieck. Que los cuentos tengan su propio marco. Oh, el modelo de Tieck es antiguo. Ya. No se le ocurrió a él. Uh-huh. Las Mil y Una Noches, el de Camerón. Uh-huh. También lo siguió Goethe. En esas obras, una o varias personas cuentan historias. Pues así se publicarán las mías, ¿eh? Hoffman, en 1815, titula la recopilación Serafinenorden. Así se denominaba su tertulia literaria. Pero en 1818, al renovarse el grupo con la incorporación de Chamiso, la titulará Los Hermanos de San Serapio. Y es que el día en que se incorpora Chamiso, el 14 de noviembre, es festividad de San Serapio. Cada amigo contará una historia. La de la casa vacía la relata Teodor, que bien saben quién es. A Hoffmann se le conocería en España por medio de un artículo de Walter Scott, publicado en 1830, cuya traducción se tituló Nueva colección de novelas traducidas por una sociedad de literatos. En 1837, de Hoffmann, se publicaría la primera traducción. Su relato El consejero Crespel se titularía La lección de violín. En 1839, el editor Cayetano Cortés, también traductor, publica Cuentos fantásticos de Eta Hoffmann en dos volúmenes. Contienen La aventura de la noche de San Silvestre, Señor Formica, Maestro Martín y sus aprendices y El Dux y su esposa. Fue cuando realmente a Hoffmann se le conoció y reconoció en España. Pero hasta el siglo XX no tuvo eco en nuestro país. En 1994 se traduciría por primera vez El gato Moore. Y ya, en esta madrugada, quédese a oscuras o a la luz de la llama de una vela. Retroceda al siglo XIX, en una ciudad, en una avenida de suntuosos edificios, se encontrará con una casa que desentona por su lamentable presencia con las demás. Y asista a la reunión de unos cuantos amigos que hablan de lo fantástico. Soy de los que opinan que hay muchos hechos que son más asombrosos que cualquier fantasía, por muy lejos que pueda ir la imaginación. Estoy de acuerdo contigo, Lelio. La propia historia nos ofrece pruebas sobre ello. Por lo que eso que llaman novelas históricas suelen resultar bastante insulsas. Los autores de tales novelas osan asociar en sus ociosos cerebros lo real con lo irreal. ¡Qué estupidez! ¿Tú qué opinas, Fran? La profunda realidad de cuantos misterios nos rodean es la que realmente nos permite reconocer al espíritu que nos domina, haciéndonos partícipes de él. Ah, Fran, ese conocimiento es precisamente la más espantosa consecuencia de nuestra degeneración una vez cometido el pecado original. Diría Lelio que... El conocimiento de la falta de conocimiento. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Algo que objetar, Teodor? Profundos. Sois muy profundos. ¡Qué pensamientos! Ya sé que es una burda comparación, pero... Los que tienen el don de los visionarios, que no es otra cosa que el poder observar lo maravilloso, me parecen como los murciélagos, en los que el erudito anatomista Spallanzani descubrió un notable sexto sentido. Un sexto sentido que, como un travieso subalterno, llega más lejos que todos los demás juntos. Exacto, Lelio. Los murciélagos son sonámbulos por naturaleza. Ya. Ese extraordinario sexto sentido permite observar en todo, en una persona, en un hecho y hasta en un fenómeno, ese algo. Sí, ese algo raro para el que no tenemos comparación en la vida corriente. Por lo que al no poder explicarlo... Lo consideramos maravilloso. Pero... ¿Pero qué, Frank? ¿Qué es la vida corriente? Tú dirás, amigo mío. El girar dentro de un círculo, más bien estrecho, con el que nuestra nariz siempre topa. Conozco a alguien que encuadra entre los visionarios. Suele observar a personas desconocidas que tienen algo de extraño. En su tono, en la mirada, en cualquier cosa. En su forma de vestir, en su porte. Hay sucesos que para los demás carecen de interés. Pero no para él. Él hace fantásticas deducciones, deducciones en las que nadie piensa. Repara, coteja... ¡Oh, alto, Frank! ¿Se trata de nuestro amigo Teodor? Parece poseer algo extraordinario en su cerebro. Sus miradas son muy extrañas. ¿Lelio? ¿Franz? Hasta ahora puede decirse que he permanecido en silencio. Pues habla. Si mis miradas son extrañas, es porque en ellas se refleja lo auténticamente extraño que mi espíritu observa. Recuerdo algo ocurrido hace mucho tiempo. Seguro que interesante. Cuenta, Theodor. Sí, lo contaré. Pero antes quiero decirte, amigo Lelio, que no elegiste afortunadamente los ejemplos con los que te esforzaste en describir mi don de la visión. ¿Y lo que es tú, Franz? ¿Y bien? Fantástico. Según la sinonimia de Eberhard, es toda exteriorización del conocimiento o del deseo que no se puede justificar por una causa racional. Y maravilloso, por el contrario, todo aquello que se considera como imposible. Imposible e inconcebible. Supera las fuerzas conocidas de la naturaleza. O, y esto lo añado yo, no lo ha dicho Eberhard, se opone a los procesos habituales de la naturaleza. Por lo que, Lelio, debes deducir que has confundido lo fantástico con lo maravilloso en cuanto a mi don. Pero eso sí, es cierto que lo fantástico procede de lo maravilloso. Con frecuencia no vemos, digamos, la raíz maravillosa de la que acaban brotando fantásticas ramas. Decías que nos ibas a contar algo que ocurrió. Según mi diario... Ya sabemos que en él anotas cuanto ocurre en tus viajes. Lo consultaré mientras os cuento la aventura. Por si se me olvida algo, pasé el último verano en una ciudad tranquila y despreocupada, de mucha actividad artística y científica. Puedo deciros que nunca estuve tan animado. Por los amigos que encontré, por la forma de vivir que se puede llevar en ella, por poder pasear solo por las calles llenas de atractivos, como los grabados de cobre de los letreros, observé a la gente llegando a hacerle alguno su horóscopo, pero sobre todo, sus espléndidos edificios me entusiasmaron. Esta avenida, que conduce a la puerta de la ciudad, resulta espectacular. En ella se reúnen personas de la clase acomodada. Por su educación, por su dinero, altos y espaciosos palacios se suceden uno al otro, con bajos en los que se expenden objetos de lujo. También los hoteles más elegantes se encuentran en esta avenida. Embajadores, cónsules... Este lugar atrae a tanta gente que algunos tienen que conformarse con una vivienda más pequeña. Hay casas habitadas por varias familias, como colmenas, acomodadas colmenas. Sí, una avenida muy animada. Había paseado ya muchas veces por la avenida cuando en una tarde una casa me llamó la atención. Destacaba notoriamente de todas las demás. ¿Qué casa más curiosa? Tiene una hilera de cuatro ventanas. Entre dos grandes edificios, su segundo piso apenas supera la altura de las ventanas de la planta baja de los edificios vecinos. ¿Y su aspecto? Su tejado está muy mal conservado. Tiene los muros descoloridos. Hay ventanas aseguradas con cartones. Su dueño la tiene en un estado de abandono francamente lamentable. ¿Y en esta avenida? ¿En medio de tantos suntuosos edificios? Me acercaré a ella. Tiene las ventanas tapiadas. Y ante las de la planta baja, es como si hubieran edificado un muro. No hay campanilla en la puerta de carruajes. Tampoco aldaba en la principal. La casa tiene que estar deshabitada. No hay en ella ni el más mínimo rastro de un ser humano. Extraño. Una casa deshabitada en una avenida como esta, en la que todos sus edificios están engalanados con un lujo refinado. Casi no se puede creer. ¿Por qué razón? Voy demasiado lejos. La razón por la que está deshabitada puede ser muy simple. El propietario tal vez esté de viaje, un viaje largo, que viva en otra parte, no queriendo alquilarla ni venderla. puede tener intención de volver a ella. Sin saber el porqué, cada vez que pasaba ante ella, me sentía como fascinado. No es que la casa se moviera a extraños pensamientos, pero sí a tener ideas confusas. Desde siempre y desde niño, he adoptado el aire de un visionario. Un mundo maravilloso entraba en mi vida, un mundo de extraños fenómenos en el que no participaban mis compañeros. De nuevo ocurría con la casa vacía. Un día, a la hora del paseo, encontrándome mirando fijamente la casa deshabitada, noté que alguien se había situado a mi lado, observando fijamente. Se trataba del conde P, quien en muchos aspectos se había mostrado espiritualmente afín a mí, por lo que no me cabía la menor duda de que también le había llamado la atención la misteriosa vivienda. Le hablé de la impresión que me causaba el edificio. ¿Aquí, en esta avenida? ¿En el centro de la ciudad? Tiene su explicación. O al menos yo la he encontrado tras observarla. La casa deshabitada contiene los hornos de esa confitería de suntuosos escaparates de la casa vecina. Por eso, las ventanas de la planta baja están tapiadas y las del piso superior cubiertas con gruesas cortinas. ¿Sabe para qué? Para proteger del sol y de los insectos los dulces ya preparados. Cuando el conde me lo contó, fue como si me hubieran arrojado un jarro de agua fría. ¿El diablo, enemigo de la poesía? Ha roto uno de mis más apasionantes sueños. Maldito sea el tunante. ¿Qué explicación más prosaica la del conde? No esperaba algo así. Los hornos de una confitería. ¡Qué misterio! No obstante, cuando pasaba por delante de la casa, volví a sentir un estremecimiento. Eran muchas las imágenes que la casa suscitaba en mi mente. No me era posible aceptar lo de los hornos, bombones, frutas escarchadas, tartas. Era como si el conde, con aquella historia, hubiera pretendido tranquilizarme. No se asuste, amigo mío. Todos somos dulces criaturas, pero pronto oiremos el fragor del trueno. ¿Seré un iluso que pretende introducir lo cotidiano en lo maravilloso? Con razón tus amigos te consideran un visionario exaltado. La casa, como no podía ser de otro modo, siguió sin tener ningún cambio, por lo que mi vista fue acostumbrándose a ella. Cuántas ilusorias imágenes me había provocado se iban desvaneciendo. Pero una casualidad hizo que de nuevo me interesara vivamente por ella. Por mi fidelidad a lo maravilloso, aunque la casa no pareciera encerrar ningún misterio, no dejaba de estar presente en mis pensamientos. En una ocasión, paseando a mediodía por la avenida, a la hora que impone las costumbres sociales, dirigí la mirada a las ventanas cubiertas por cortinas de la casa deshabitada, o creía deshabitada. Aquella cortina, la más próxima a la confitería, diría que se mueve. Creo que sí. ¿Ah? Y ahora veo una mano. Un brazo. Con mis gemelos de teatro. ¿Dónde diablos? Ah, sí, aquí están. Sí. Con ellos puedo ver una mano. Una bella mano de mujer. De una blancura resplandeciente. Y en su dedo anular, refugio. ¿Brillante? Sí, un brillante. En su brazo perfecto, un brazalete. ¿Cómo centellea? ¿Qué hace? Coloca un curioso frasco de cristal sobre el alféizar de la ventana. ha desaparecido. Siento una extraña sensación. Una sensación desasosegante, pero también deliciosa. Puede haber un misterio en la casa. Y ahora que reparo en ello, me rodean unas personas. También ellas miran con curiosidad. No me agrada. Pero ya sé, cualquier corrillo de ciudad puede mirar boquiabierto cualquier cosa, por estúpida que sea. Por ejemplo, ¿cómo cae un gorro de dormir desde un sexto piso? Mire, puede que la mujer del confitero, engalanada con sus joyas, como si hoy fuera festivo, haya colocado un frasco de agua en el alféizar. Pero es extraño. Entré en la confitería, pedí un chocolate. Mientras lo enfriaba soplando, le pregunté al confitero si había ampliado su establecimiento. El confitero que servía a una muchacha echó rápidamente unos bombones en una bolsa de papel. Después, inclinándose sobre el mostrador, cruzando los brazos, me miró interrogante, como si no me hubiera entendido. Le volví a hacer la misma pregunta. Creo que ha hecho bien ampliando su negocio. ¿Ampliando mi...? Sí, instalando los hornos en la casa de al lado. Aunque la verdad es un poco sombría. Pero eso a usted... Ay, señor. ¿Quién le ha dicho a usted que esa casa es de nuestra propiedad? Pues... Lamentablemente, todos mis intentos por adquirirla han sido vanos. O sea, que no es... Hay una explicación. Esa casa... Le ruego que me diga cuanto sepa de ella. Es... por curiosidad. Me ha llamado la atención el estado en que se encuentra y... No hay nada extraño en ella. ¿No? ¿Dice? Pertenece a la condesa de S, que viviendo en las propiedades que tiene en el campo, hace años que no está en la ciudad. ¿Dice que deshabitada? Hace muchos años, cuando no existían edificios a su alrededor, la casa ya tenía el mismo aspecto que en la actualidad. Eso me han dicho. Digamos que con el tiempo aún ha aumentado más su decadencia. Solo dos seres vivos la habitan. ¿Seres vivos? Sí, porque uno es un mayordomo muy viejo y muy huraño, y el otro un perro desagradablemente gruñón. Parece que está harto de su vida. Hasta desde el patio trasero ladra a la luna. Figúrese qué perro. También se dice que hay fantasmas en la casa. ¿Fantasmas? Mi hermano, también dueño de esta confitería, y yo mismo hemos oído en el silencio de la noche extraños lamentos cuando estamos trabajando más tiempo del habitual. En Navidades. Son unos extraños lamentos emitidos detrás de este muro. No cabe duda de que provienen de esa casa. ¿Y además de los lamentos, tal vez? También, tras los lamentos, se oyen como arañazos. No sé, ruidos que nos producen cierto horror. Ah, y no hace mucho, también oímos, aunque no entendimos, un canto. La voz era la de una mujer de edad, pero los tonos muy agudos, muy claros, recorrían cadencias muy variadas, trémolos largos, penetrantes. He escuchado en varios países a famosos cantantes. En Italia, Francia, Alemania. Nunca había oído trémolos semejantes. Diría que cantaba en francés, pero no puedo asegurarlo. Además, no podía soportar tal canto. Me erizaba los cabellos. ¿Algo más? Cuando hay poco bullicio en la calle, oímos también profundos suspiros. Eso en el cuarto del fondo. A continuación, como si fueran emitidas bajo el suelo, risas sofocadas. Pero pegando el oído a la pared, se da uno cuenta de que ni los suspiros proceden del cuarto del fondo, ni las risas debajo el suelo, sino de la casa de al lado. Acompáñeme, por favor. Le enseñaré algo. Fíjese, señor. Aquí, en la habitación trasera, fíjese en ese tubo de hierro que sale del muro. Acérquese, acérquese un poco más a la ventana. A veces, aunque sea verano, humea mucho. En un tiempo en que a nadie se le ocurre encender la estufa. Mi hermano ya ha discutido con el mayordomo. Mi hermano teme que acabe produciéndose un incendio. El mayordomo dice que cocina su comida. Pero solo el cielo sabe lo que ese viejo come. Porque cuando más humea el tubo, se propaga un olor muy especial. Ah, perdone, alguien... El confitero me ha mirado de una forma... Sé lo que me ha querido decir con su mirada. Este viejo que ha entrado no puede ser otro que el mayordomo de la casa que creí vacía. Qué extraña es su figura. Pequeño, enjuto. Su rostro tiene el color de las momias. Nariz afilada, labios pequeños, ojos de gato, verdes y brillantes. Sonríe incansablemente, como si se tratase de un loco. Y su forma de vestir. Señor, señor. Lleva el cabello empolvado a la antigua moda. Sobre ellos un ridículo tupé rizado. Y el pelo lo cubre una gran redecilla. Su traje es raído, aunque eso sí, bien cuidado y cepillado, de color del café. Calcetines oscuros, zapatos sin punta con hebillas. Lo curioso es que aparenta cierta robustez. Será porque sus manos son grandes, con dedos largos y fuertes. Mira fijamente los dulces del mostrador. Un par de almendrados, sí. Un par de naranjas confitadas y un par de marrons glacé, sí, sí. Un tipo que levanta sospechas. Pesadlo, ¿eh? Pesadlo, amable confitero. Saca una pequeña bolsa de cuero del bolsillo. Y de la bolsa, como si no tuviera ninguna gana de hacerlo, las monedas. Ha dejado las monedas en el mostrador. Son monedas de varias épocas. Y las hay que están fuera de curso. ¿Se lo consentirá el confitero? Dulce, dulce, todo ha de ser dulce, sí. Por mi parte, todo dulce. El confitero me sonríe. Solo puedo mostrar mi confusión. ¿Sabe? Satanás unta con miel el hocico de su novia. Pura miel. Señor, no parece usted encontrarse bien. ¿Yo? Bueno, con la edad las fuerzas van menguando. Es lógico que... Edad, dice. Que se pierden las fuerzas con los años. Yo débil. Aprieta los puños y salta entrechocando los pies. ¡Ay! Ha pisado al perro. ¡Toma! Que sigue a sus pies. Sí. Y le da un almendrado. El perro se cayó como un niño. El mayordomo también come un almendrado. ¿Quién lo acabará primero, él o el perro? Han terminado al mismo tiempo. Buenas noches, amable confitero. Buenas noches, señor. El viejo, al darle un apretón de mano, le ha hecho daño. Sí que tiene fuerza el condenado. Se va seguido del perro. Qué bien se relame. Sí, el viejo y débil anciano os desea, querido vecino, que tengáis una buena noche. El viejo y débil anciano. Estoy asombrado. Parece que no se dio cuenta de mi presencia. ¿Ya lo ha visto usted? Siempre se comporta igual. Viene dos o tres veces al mes. Pero por mucho que lo he intentado, no puedo sonsacarle más que fue ayuda de cámara del conde de S. ¿Nada más? Bueno, y que ahora administra la casa, que procura esté lo más presentable posible. Todos los días aguarda la llegada del conde de S, razón por la que no puede alquilar la casa. Mi hermano, por los ruidos nocturnos, llegó a discutir con él. Pero él le respondió muy tranquilo. Sí, todos dicen que hay un fantasma en la casa, pero usted no se lo crea. No puede ser cierto. A no ser que el fantasma sea él. La puerta se abrió, entrando en la confitería un buen número de elegantes clientes. Era la hora en la que entrar en establecimientos como aquel, por lo que no pude seguir preguntando al confitero. Lo único que parecía cierto era que lo dicho por el conde P sobre la propiedad y uso de la casa era falso. que el viejo ayuda de cámara del conde S, y ahora administrador de la casa, no vivía solo. En esta casa hay algún enigma. Cuanto más la observo, he visto una bella mano aparecer por la ventana. El confitero me ha hablado de haber escuchado un espantoso canto. ¿Debo relacionar? El brazo que he visto es imposible que pertenezca a un cuerpo viejo como el del mayordomo. El canto, según la descripción que me hizo el confitero, no pudo brotar de una garganta joven. Paseando, mis pensamientos serán más lúcidos. Bien, si acepto la autenticidad del brazo, bueno, puede ocurrir que, debido a un efecto acústico, la voz que oye el confitero, una voz aguda y penetrante, esté falseada. Además, él y su hermano deben ser presa fácil del miedo. Queda lo del humo, el extraño olor, el frasco de la ventana. Ya. ¿Y si se trata de alguien que está relacionada o que practica la magia? ¿Alguna magnífica criatura? Porque el viejo me parece un brujo fatal. Tal vez, liberado de la familia del conde de S, se dedica a fomentar el misterio de la casa. Aquella noche, en el umbral de los sueños, vi con toda claridad la mano, en el dedo el diamante y en el brazo el brazalete. Poco a poco, como si surgiera de una sutil niebla gris, apareció el rostro de una muchacha. Un rostro lleno de dulzura, pero de ojos tristes, diría que suplicantes. La figura de la muchacha perfecta, pero la niebla no era otra cosa sino el vapor que surgía del frasco de cristal que ella tenía entre sus manos. Dije, hallándome en éxtasis: ¡Oh, bella muchacha! ¡Mágica aparición! ¡Respóndeme! ¿Dónde estás? ¿Alguien te ha hecho prisionera? Tu mirada está llena de tristeza. No es la de una joven feliz. Me miras con amor, pero sé de quién eres esclava. De ese maldito diablo que va por las confiterías cubiertos los cabellos con una redecilla, vistiendo de color café, dando saltos con los que pretende destruirlo todo, pisando a perros avernales que alimenta de almendrados, después de que ladren, armando una gran algarabía. Una algarabía propia del infierno. Oh, sí, lo sé. Lo sé todo, encantadora criatura. ¿Qué es el diamante? El diamante es el símbolo de tu fuego interior. Ah, si no le hubieras entregado tu sangre, si no le hubieras dado tu corazón, el diamante mostraría los tonos más sublimes del amor. Pero, y también sé que el brazalete es eslabón de una cadena, la que tiene ese viejo, el aro magnético. Arrojo la cadena y quedas libre. ¿O acaso no lo sé todo? Oh, amada, abre tus labios, dime. De repente, una asquerosa mano me agarró del hombro, arrojándome sobre el frasco de cristal que estalló en mil fragmentos. La muchacha desaparecía en la más negra de las noches. Reíros, reíros, amigos míos. Lelio, Franz, sé lo que pensáis, que sigo siendo un visionario soñador. Bien, pues sí, el sueño, o lo que vosotros entendéis por sueño, tenía carácter de visión. Ya, seguís un tanto incrédulos. No haré comentarios. Me limitaré a seguir contándoos mi historia. Thank you. Ya al alba, fui a la misteriosa casa. La avenida desierta. Me situé ante la casa solo. Además de las cortinas, han colocado unas celosías. Y por más que escucho acercándome a la ventana de la planta baja, no oigo nada. Los comercios comenzaron a abrir sus puertas. La avenida se animó y yo decidí abandonar mi puesto de observación. No sé cuántos días me preocupé en investigar la casa, pero fueron muchos. Nada logré, pese a permanecer atento a cualquier movimiento, cualquier ruido. Llegó a desdibujarse en mi mente la figura de la bella joven. Hasta que en una noche, regresando a mi casa al atardecer tras dar un paseo, observé al pasar delante de la misteriosa casa que la puerta estaba entreabierta. ¿Y si entro? Será por mi parte un atrevimiento, pero... ¿Qué desea, señor? El viejo. ¿Vive en esta casa el señor Binder? ¿Binder? Empujándole un poco, ya estoy en el vestíbulo. El señor Binder, el consejero privado de Hacienda. No, ese señor no vive aquí. Nunca ha vivido y, desde luego, jamás vivirá aquí. Ni tan siquiera tiene su residencia en esta avenida. Un vestíbulo muy pobremente iluminado. La gente comenta que en esta casa hay fantasmas. ¿Y usted al respecto? ¿Qué puede decirme? Le aseguro que no los hay. Esta casa, señor, es muy tranquila. Mañana, sí. Mañana vendrá la condesa de ese. Así que... Buenas noches, apreciado señor. Si usted... Por favor, señor. Buenas noches. Ha logrado echarme. Se aleja por el pasillo. Y ahora me parece que baja unas escaleras. Ese manojo de llaves. Bueno, me ha dado tiempo a observar el vestíbulo. Está adornado con viejos tapices, amueblado con grandes sillones tapizados de damasco rojo. El conjunto resulta extraño. Puede que, dado que había logrado entrar al menos al vestíbulo de la casa, comenzaran una suerte de aventuras. Al día siguiente, al mediodía, paseando por la avenida, aunque involuntariamente, no apartaba la vista de la casa. En la última ventana del piso superior, algo brilla en ella. La celosía del exterior está completamente abierta. La cortina algo corrida. Oh, el diamante. Apoyada en el brazo, la muchacha de mi visión me mira tristemente. ¿Suplicante también? Pero aquí, en medio de la gente, no puedo permanecer quieto. ¿Qué hacer? Oh, ahí hay un banco, frente a la casa, pero de espaldas a ella. Bien. Aquí, sentado, apoyándome en el respaldo del banco, puedo seguir observando la ventana sin que nadie me mire con curiosidad. Sí, es la hermosa muchacha. Su mirada es lo único que me perturba. Parece como si sus ojos no mirasen nada en concreto. De no ser porque de vez en cuando mueve el brazo, podría decirse que se trata de la imagen de un cuadro puesto en la ventana. ¿Me compra algo, señor? ¿Qué? Suélteme el brazo. Oh, lo siento, pero no he conseguido vender nada. Nada, señore, nada. ¿Me compra unos lapiceros, unos palillos? Oh, si no le compro algo, no me lo quito de encima. Tengo así... cosas más bonitas. ¿Qué cosas? Mire este espejo. ¿Qué le parece? Al mostrármelo, veo en él la casa a mis espaldas. Con toda claridad. Así como la muchacha. De acuerdo, se lo compro. Con el espejo observaré la ventana más cómodamente, sin tener el cuerpo girado. Tome y váyase. ¡Gracias, señore! Cuanto más miro el rostro de la joven, más se apodera de mí una extraña sensación. Es como si estuviera soñando despierto. ¿Soñando despierto? No puedo apartar la vista del espejo. Es como si estuviera en estado cataléptico. Pero no, no lo estoy. Recuerdo un cuento infantil. Aquel con el que mi aya me llevaba a la cama cuando me entretenía contemplándome en un gran espejo que había en la habitación de mi padre. Me decía que cuando los niños se miran de noche en el espejo, se asoma a él un rostro terrible, quedando los ojos del niño fijos en él. Sentía miedo, pero no podía dejar de mirar al espejo, esperando descubrir aquel horrible rostro. En una ocasión, creí ver unos ojos abominables. Centelleaban, grité y me desmayé. Caí enfermo. Puede que la fiebre y que aquellos ojos no fueran otros que los míos. Pero hoy tengo la sensación de que aquellos ojos me miraron fija y amenazadoramente. Recordando la historia, siento un escalofrío. Lo mejor será arrojar lejos de mí este espejo. Pero los ojos de esa muchacha tan celestial penetran en mi corazón a través de él. Siento una deliciosa sensación. ¿Tiene usted un buen espejo? Yo... No me he dado cuenta de que un anciano se ha sentado a mi lado. Sí, es un buen espejo. Y bonito. Parece preguntarme qué significa mi mirada fija. Este hombre bien vestido, de rostro agradable... Bien, le confieso... Veo en él a una encantadora muchacha que está detrás de mí. ¿Detrás de usted? Sí, en aquella ventana. En ese edificio que parece vacío. ¿La ve usted? ¿En la casa vieja? Sí, en esa casa. Oh, mis ojos... Mis viejos ojos. Sí, la he visto. Pero creí que se trataba de un retrato al óleo. ¿La ha visto? Sí. ¿Pero ahora? La muchacha ha desaparecido. Y la ventana tiene cerrada la celosía. ¿Se extraña? Hace un momento... El mayordomo que habita en la casa ha retirado el cuadro de la ventana tras quitarle el polvo. ¿Está usted seguro de que solo era un cuadro? Oh, mis ojos son viejos, pero veo perfectamente. Como usted vio la imagen reflejada, una ilusión óptica. Eso es lo que ha ocurrido. Y a sus años, un rostro bello ha aumentado su fantasía. ¿Pero el brazo se movía? Sería el del mayordomo. Bien, debo irme. Señor, tenga cuidado con los espejos de bolsillo, ¿sabe? Mienten. Que tenga usted un buen día. Me quedé avergonzado de mi actitud. El anciano tenía razón. Todo era producto de mi fantasía. Lo ocurrido solo había pasado en mi mente. Me iré a casa. Estoy disgustado conmigo mismo. Por unos días al menos evitaré pasar por esta avenida. Llevé a cabo mi propósito, ayudado por el hecho de que al día siguiente, negocios que se habían hecho urgentes me mantuvieron trabajando durante todo el día. Por la noche, unos amigos, con los que mantuve una animada reunión, me hicieron olvidar la casa vacía. Por entonces, tan solo por las noches, me despertaba repentinamente, como si algo o alguien me rozara el rostro. Llegué a la conclusión de que, El solo pensar en la muchacha me despertaba. Incluso durante el trabajo, durante las conversaciones más apasionadas con mis amigos, me recorría de improviso sin mayor motivo ese pensamiento. Pero solo fugazmente. El espejo lo utilizaba para usos más prosaicos. Me hacía con él el nudo de la corbata. Un día, haciéndome el nudo... ¡Qué extraño! El espejo parece más opaco. ¿Con el aliento? Al lanzarle el aliento, he sentido un estremecimiento. Me ha embargado una curiosa sensación. La muchacha. La muchacha, envuelta por una neblina azulada, me mira tristemente. Una mirada que alcanza mi corazón. Pero en cuanto se desvaneció el vaho, desapareció el semblante de la joven. En muchas ocasiones, volví a lanzar mi aliento al espejo, logrando que apareciese la imagen de la joven. Pero en otras ocasiones, no lograba verla, por mucho que lo intentara. Era cuando corría enloquecido por la avenida y me detenía ante la casa y miraba hacia la ventana. Pero ella no está. No está. Vivo solo pensando en ella. Los demás no existen. Han muerto para mí. Ella... Solo ella. Ya no volveré a reunirme con mis amigos. Este estado, que se materializaba bien con un suave dolor, bien en un sueño angustioso, se agudizaba con frecuencia al máximo en momentos que ahora recuerdo con gran horror. Estaba en un estado espiritual que podía destruirme. Cuando la imagen se desvanecía, me sobrecogía un gran malestar físico. La imagen aparecía más vívida y brillante que nunca, hasta el punto que creía tocarla. Pero era cuando me imaginaba que era yo, sí, yo, la figura rodeado por la niebla del espejo. Acababa con dolor en el pecho, seguido de un gran agotamiento. Pero en cuanto recuperaba las fuerzas, la imagen de la muchacha volvía a aparecer en el espejo. Esta permanente tensión produjo en mí un efecto muy negativo. Mis amigos, al verme vagar pálido y perturbado, temieron por mi salud, advirtiéndome de que algo debía estar ocurriéndome. Uno de ellos, puede que lo hiciera intencionadamente, se dejó en mi casa el libro de Reille sobre las enfermedades mentales. Comencé a leerlo. Se me describe en este libro. La locura de la que habla puede llevarme al manicomio. Es horrible. Debo hacer algo y pronto. Pediré al doctor K que me reciba. Él es un gran experto. Solo él logra curar algunas enfermedades psíquicas. Se lo conté todo al doctor K, famoso por sus conocimientos de la locura. Me escuchó en silencio. Eso es todo, doctor. Me parece, por la forma de mirarme, que mi historia le ha asombrado. ¿Tan mal estoy? Oh, sí, su historia me ha asombrado. Pero no por lo que usted piensa. No, no está tan mal. Y puede evitar el peligro. ¿De verdad que puede evitar el caer en la locura? Hay que admitir que ha sufrido un mal indudablemente de tipo psíquico. Pero usted tiene las ideas claras y eso es muy importante. Deberá dejarme el espejo. Trabaje en algo que requiera toda su atención. No pase por la para usted dichosa avenida. Dé unos buenos paseos por otra parte de la ciudad. Reúnase con sus amigos. Tome buenos alimentos y beba buenos y reconfortantes vinos. Con moderación, por supuesto. ¿Qué trato de hacer? Trato de quitarle esa idea fija, dirigir su espíritu hacia otros objetivos. Para ello, también es necesario fortalecer el cuerpo. En cuanto al espejo, ya lo tiene el doctor. pero me resulta difícil desprenderme para siempre de él. Sé lo que está pensando. Echaré mi aliento al espejo. ¿Ve usted algo? No. Nada. No veo nada en el espejo. Ahora eche usted su aliento. ¿Y bien? Veo en él la imagen de la muchacha. Aquí está, mire. No, no veo tal imagen, pero... No le ocultaré que cuando hace un instante he mirado el espejo, tras echarle usted su aliento, he sentido un inquietante estremecimiento. Un estremecimiento que ha desaparecido al momento. Ya ve, soy sincero, muy sincero con usted, por lo que creo igualmente merecer su sinceridad. Vuelva a echar su aliento al espejo. Ya lo he hecho. El doctor me rodea con un brazo. Lo siento en la columna. La imagen ha vuelto. El doctor observa el espejo. Empalidece. Toma el espejo de mi mano y... Guardaré el espejo. Bien, bien. Haga lo que le he pedido. Le confieso que en los momentos en que fuera de sí su propio yo siente un dolor físico, todo es un enigma para mí. Pero confío en poder decirle algo más y pronto. ¿Qué ocurre en la casa vacía? ¿Lo está realmente? ¿Hay fantasmas en ella? ¿Quién es la bella muchacha cuya imagen aparece en el espejo? ¿Por qué el doctor K empalidece al observar el espejo? Las respuestas en nuestro próximo programa, en el que vivirán el final de La Casa Vacía, otro sobrecogedor relato de Etta Hoffman. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias... La Casa Vacía, primera parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco y Javier Lostalé. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Manuel Álvarez. Dirección, Juan José Plans.